textual. Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía. En la medida en que las pausas, confesiones, las equivocaciones, declaraciones, su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. El mundo entre comillas. Desagradablemente sentimental. Estoy muy sensible. El mundo entre comillas. Cuando escribo, trato de... Todo entre comillas. Este debe ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente. La gente supone que esa álgebra corresponde a... El mundo entre comillas. En el aire de la radio. El mundo entre comillas. Historias. Entrevistas. Desde las palabras. Literatura del siglo XX. Te voy a decir algo que se conoce muy poco. Documentales, ¿no? Textos. Creo que nadie conoce eso, ¿no? La CIA se presentó en mi casa. Declaraciones. Eso estoy seguro. Confesiones. Disfrazada de periodistas. Todo entre comillas. El mundo entre comillas. Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria. Aquí comienza el mundo entre comillas. Suponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir gente. Abrimos comillas. Vamos. Dos puntos. Ardiente profeta de la aurora, con recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto ama. Vámonos, derrotando afrentas con la frente, plena de marcianas estrellas insurrectas. El mar. La mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas nuevamente. Buenas tardes, noches ya, porque estamos con horario ya nuevo acá en el mundo entre comillas, en Radio Fogón, en la 97.3, los domingos a las 20 horas. Atensado para aquellos que todavía no lo sabían. Estamos acá a las 20 horas los domingos. En una perfecta mixtura entre los horarios anteriores, ¿no? Seguimos los domingos como antaño, pero a las 20 también como antes. Así que domingo 20 horas, un equilibrio perfecto. Le robamos el horario a Quique Pessoa y lo mandamos a laburar más temprano a Quique Pessoa a las 5 de la tarde. Sí, creo que lo tomó con buena onda, ¿no? Sí, ahí nos mandó un saludo en su programa. Estuvo una compañera de la radio hablando en el programa de Quique Pessoa la otra vez. Sandra sí. Canosa, contando la situación de la Radio Fogón. Hay que hablar con Quique Pessoa, ¿eh? Sí. Yo creo que me trabuco todo. Sí, bueno, menos mal entonces que fue Sandra la encargada de hablar, porque sí. Es la que habla más de corrido. ¿Cómo anda, Bernardo? Bien, muy contento. Y como dice Borges también, hoy estoy muy sensible. Estoy muy sensible, me ha sensibilizado esta vuelta. Es una vuelta especial. Sí, la verdad que, bueno, celebrando que estamos acá presentes nuevamente y que la radio está en pie, que no es poco. No, la verdad que no, y también muy, muy agradecidos a la infinidad de personas y de organizaciones que han ayudado y colaborado para que esto sea así. Muchísima gente, como sigue ayudando la gente en los barrios, en todas las casas que se quemaron, sigue la gente ahí ayudando a plantar nuevas casitas. Sí, estoy emocionado, decía Borges, y no había pasado esto, así que nada, es una alegría enorme, la verdad. Gonza me pone muy feliz. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué ha pasado en todo este ¿Qué no pasó? ¿Se podría decir ahora sí que estamos en un escenario post-apocalíptico? Yo creo que estamos, ahora sí, sí, ¿no? Ahora sí. Sí, bueno. Basta de preámbulos. Lo bueno es que ya es post, ¿no? Sí, es verdad. Igual, nunca se sabe, porque ya creíamos que... Últimamente yo pensaba, bueno, ¿puede haber algo peor que todo lo que está pasando en este, sobre todo en Chubut, ¿no? Hoy mandaba un mensaje por WhatsApp Sandra de Puyén y decía: hola Bernardo, ¿cómo estás? Vos sabés que estaba viendo el Facebook del mundo entre comillas, abro un paréntesis, me sorprendió que alguien haga eso. Bien, estaba viendo y ustedes dijeron en un momento que iban a volver y que, porque se ve que no habíamos hecho un par de programas, y que no lo frenaba ni un terremoto. Me dice: dos puntos, pone en el mensaje de WhatsApp. fue el peor incendio de la historia del país. Sandra trabaja en bosques, así que sabe algo de esto. Sí. Así que hay que ser muy cuidadoso con lo que uno dice, con las barbaridades que uno dice. Así es, no nos frenó tampoco el incendio. Ya es el segundo incendio, tercero si contamos el que tuvimos hace 3 meses, en febrero. El tercero que pasa por acá, por la radio. Esperemos que sea el último, sí, que haya sido el último. Comenzamos ahora sí. Estamos ya en el año 1927, o sea que, caramba, cuántos programas han transcurrido. Y estamos en el año del natalicio de un grande posta, al punto tal que este programa nos va a quedar chiquitito al lado de tamaña figura. Y estamos hablando de Osvaldo Bayer. En esta edición especialísima del Mundo Entre Comillas, vamos a citar, a declarar a Osvaldo Bayer. Historiador que dio vuelta a todo. La Patagonia rebelde. Y ya desde chico nos contaba lo de las huelgas patagónicas. Y bueno, yo cuando fui grande... El saqueo de la tierra... Hice la investigación. Estuve 13 años investigando las huelgas patagónicas. Y salieron los 4 tomos. Anarquismo. El hombre que contra la violencia estatal emplea, dice, el único método que es la violencia. Anarquismo. Chau, Roca. Nos vimos, Roca. Una nueva historia de la Patagonia. Periodismo. Prensa independiente. La chispa. El exilio. Esquel. Alemania. Arbolito. Ahí gritaba alguien al final de la tonada. Y vamos a darle inicio entonces a este programa de vuelta, de la gran vuelta del Mundo Entre Comillas. Y antes de arrancar, yo propongo contactos al celular, al WhatsApp, el 2944-917288. Ahí nos mandás un mensaje y decís: che, la verdad me llena de alegría que estén de vuelta, y de cosas así. Cosas lindas. Sí, por favor. También, para que este mensaje sea más fácil de llegar, vamos a hacer un anuncio que también estaba postergado, que tenemos un sorteo el día de hoy. Ajá. Aquellas personas, hay algunas personas que ya están participando porque se han copado en la consigna de comentarnos una foto, compartir la noticia, y tenemos un libro para sortear, porque en este lugar leemos todavía, que se llama Historia de la Crueldad Argentina. El subtítulo: Julio Argentino Roca y el Genocidio de los Pueblos Originarios. Textos de Osvaldo Bayer, Diana Lenton, Estela Maldonado, Walter del Río, Adrián Moyano, Mariano Nagui, Alexis Papasian, Valeria Mapelman, Marcelo Musante, Miguel Leumann. un Dream Team. Un librazo. Lo tengo acá en mi mano, lo estoy mostrando a Gonzalo, que dice, ojalá pudiera participar para poder llevármelo. Bueno, estamos exentos de esta de este concurso. Un mensaje que diga, che, me copa lo del libro, y ya están participando. Perfecto. Así que 2944-917288, ese es el número al que te podés comunicar con la Radio Fogón. Vamos ahí directamente, te anotamos y vas a participar por este libro. Sí, y que lo sorteamos hoy, no como ha sucedido en otras oportunidades que lo hicimos que años después. Nos olvidamos, sí. Pasan programas. No, eso ya es un compromiso asumido. Ahora muy sí, bien. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a dar curso a nuestro programa. Y vamos a decir que Osvaldo Jorge Bayer, y ya arrancamos con una cosa como pasada de germánica, ¿no? Osvaldo Jorge Bayer. Más madera, esto tiene chucrut en la sangre. Nació en Santa Fe el 18 de febrero de 1927. Recordemos que estamos recorriendo el siglo XX, estamos en el año 1927, año del nacimiento de Bayer, y de otro que vamos a nombrar después, otro que andaba dando vueltas por ahí. Murió el 24 de diciembre de 2018. Hace muy poquito, lo sabemos. Y en un programa como el de hoy, que va a ser más tipo ping-pong que un recorrido lineal, y que hay tanto para decir, posiblemente, y esto ya es una advertencia, nos dejemos algunas cosas de lado. Esto es cubrirse por las dudas, ¿no? Sí, sí. No, igual creo que es uno de los programas más extensos, más densamente... Así, con contenido denso, sí, ¿no? Sí. Se podría decir. No que los densos seamos nosotros, por supuesto. Está excluido eso, ¿no? Por supuesto. Hay muchas cosas. Es muy fácil dejarse algo importantísimo de lado porque hay muchas, muchas cosas. Teníamos la opción de hacer un programa triple, pero bueno, nada, no sé. No importa. Esta excusa no nos exime. Si falta algo grosso, comunícate con nosotros y lo ponemos al aire para que esa falta sea remediada. Acá ya están escribiendo para el libro, ¿eh? ya pensé que por algo que faltaba y no dijimos nada todavía. Hay un portal famoso de internet que nos da mucha información, pero que carece de autoridad como para que lo podamos citar, que dice que Osvaldo Jorge Bayer, Santa Fe y etcétera, lo que dijimos hace un rato, fue un historiador, escritor, periodista, filósofo, pensador, intelectual, profesor, sindicalista, gremialista, militante político y activista por los derechos humanos, anarquista argentino. No me dio el aire. No. Tengo que ir a hacerme una espirometría o algo por el estilo. Vivió en Buenos Aires, pero también tuvo domicilio en Berlín, donde se exilió antes de la última dictadura militar de Argentina, 1976-1983, dice el sitio. No hizo nada, ¿eh? Hay algunas que me parecen casi sinónimos. Filósofo, pensador, intelectual. Sí, o pensador y argentino, por ejemplo. Así, viva la patria. Sí, porque sí. Acá nos enorgullecemos de la patria. Nos vamos a saltar. A saltear. ¿Saltar o saltear? Saltear me suena más. Saltear es la cebolla. La cebolla, sí. Debe ser esta hora, ¿no? Una etapa de la vida de Osvaldo, que es la niñez, y no porque no merezca la pena, sino porque vamos a ir tuc, así, es una flecha directo al blanco. Vamos a ir a los temas que nos importan de verdad. Alguien con justicia dirá, a mí el único tema que me importa es la niñez. Bueno, uno de los temas ausentes. Y hablamos de un anarquista, de un libertario. ¿Estamos en un sinónimo o estamos...? Ya esto lo habíamos discutido en otra oportunidad. Y mira, justo en estos momentos se está utilizando... Lamentablemente están expropiándole al movimiento anarquista el término libertario. Gente de recontra, rederecha, neoliberales a ultranza, se hacen llamar libertarios, son del palo de Trump, de Bolsonaro. Acá los representantes son estos Milei, Expert. Y hay personajes otro, grotescos y miserables. Hay uno que además es youtuber que se llama, es el hijo de Laje, Agustín Laje, que es como una especie de estudiante de la UCA que le da respuesta a cada uno de los interrogantes de la humanidad, me animo a decir, por ejemplo, aborto, pum, etcétera. Bueno, sí, una infame. Sí, lamentablemente no es eso, ¿no? No. El libertario no estamos hablando de eso. No es de Agustín Laje el programa. Es de Osvaldo Bayer, que tiene un poco más de dignidad. Decíamos, hablamos de un anarquista, de un libertario en ese otro sentido, de un historiador fundamental, de un periodista eminente y de un recuperador de historias. Y sin ánimos de exagerar, porque si hay algo que no hacemos aquí, jamás hemos hecho aquí, es exagerar. No. Siempre así, la mesura es nuestro norte, o nuestro sur, diría Ricardo Arjona. Podemos decir que la historia argentina, sin exagerar, podemos decir que la historia argentina sería muy distinta sin Osvaldo Bayer. Y así que, como hay mucho para decir, y como somos un poco desprolijos, y como nos embarullamos muy rápido, vamos a ir de a poquito. Vamos a dividir su biografía en temas, porque en el caso de Bayer, como en muchos otros casos, casi me animo a decir en todos los casos, porque de esto se trata el mundo entre comillas, vida, trabajo, vida y obra van de la mano. Y también la vida de otras personas va de la mano, y también nuestra propia vida, porque vamos a ver que se nos van a cruzar montones de asuntos que Osvaldo ha discutido y que tienen que ver con nuestra propia actualidad. Vamos a decir que estudió historia en Hamburgo, en Alemania, ¿no? Y veremos por qué se fue hasta allá a estudiar historia en un rato. Y se ve que en esa época en la que Osvaldo Bayer se fue para Alemania, al igual que ahora, no se habilitaba la carrera de historia. Sabemos que la han cerrado historia en Epuyén, así que los futuros Osvaldo Bayeres de la zona van a tener que irse a Hamburgo, porque la señora Ana Florencia no habilitó la apertura de historia en Epuyén, así que la repudiamos como lo solemos hacer. Como lo hacemos en todos los programas, ¿no? ya no es más Peggy Guggenheim. No. ¿Se acuerda de Peggy Guggenheim? Sí, claro. ¿Cómo claro, olvidarse? Sí, como le pegamos los primeros casi 20 años de la historia de la humanidad, y ahora le toca a Florencia Perorata. Sí, bien. Hay un episodio que nos gusta mucho de Bayer. ¿Le decimos Bayer o le decimos Bayer? Esto ya es una cuestión... ¿Osvaldo qué? Y yo prefiero Bayer como para diferenciarlo de la aspirina. Okay. No solo de la aspirina, sino de esa multinacional. Sí, enorme. Hace otros venenos también, ¿no? Uh-huh. Bien, Bayer entonces. Le toca hacer el servicio militar obligatorio. Ese servicio que dejó de ser obligatorio durante el gobierno... Sí. No lo decimos. Tras la tortura, desaparición y muerte del conscripto Omar Carrasco en Zapala. Uh-huh. Nos acordamos lamentablemente de esto. Uh-huh. Y se niega a ir a la instrucción militar. Osvaldo Bayer se niega a ir. Se ve que no pudo zafar igual, y que no pudo hacerse pasar o por pie plano o por alguna otra estratagema que le haga evitar esa pérdida de tiempo. Sin embargo, algo consigue. No la exclusión plena del servicio militar, pero sí ciertas prácticas que podemos leer, o bien, por un lado, como convenientes para él, o bien como humillantes. No sabemos bien, muy bien, si zafó o si no zafó. ¿Y cuáles eran estas prácticas? Lo hacían barrer y encerrar los despachos de los oficiales del ejército durante 18 meses. Bueno, ¿cómo serían las otras prácticas? Si eso fue un beneficio, ¿no? Sí, hay que ver. Para mí, zafó igual. Sí, yo creo que sí, digamos. De movida estaba en un lugar cerrado, ¿no? Sí. Trabajaba en una escuela con muchas dificultades sociales y económicas, y una vez la directora se puso muy, muy contenta porque un chico había empezado a trabajar en un supermercado. Yo dije, ¿cómo? Es que él ahora va a trabajar en un lugar cerrado, dijo. Claro. Y lo dijo desde el corazón. Así que desde ese lugar también decimos que Bayer tuvo la mejor posibilidad en la colimba. La primera cuestión que vamos a mencionar, de tantísimas que vamos a mencionar hoy, es la construcción de otro relato de la historia de la Patagonia. Otro relato. Uh-huh. Inevitablemente vamos a hablar de la Patagonia rebelde. es obvio que vamos a hablar de la Patagonia rebelde. Y los temas se van a mezclar porque hay un recorrido en la historia de Bayer que es al mismo tiempo la historia argentina. Y repetimos nuestra historia de esto que vivimos aquí, discutir las cuestiones del Estado nos exceden, pero vamos a ver si nos brindan ayuda después. Después de la Primera Guerra Mundial, en 1914, 1918, menos mal, se vino todo al diablo. Gracias, estaba transpirando, no me daban los números. Igual no sé, estoy ahí. La tiré con seguridad, pero no importa, ya está, es un hecho consumado eso. Se va todo al diablo después de la guerra. Los precios de las cosas que hoy llamamos commodities, porque nosotros somos hombres de la economía y decimos commodities, se desplomaron, pum. Y en especial eso que la gente necesita, pero no hay un mango para procesar, y es la lana. Y además de eso le sumamos que se abren otros mercados al mundo de la lana, como ser Nueva Zelanda, Australia. Me explicaban de las ovejas y de las lanas, yo solamente veía capones dispuestos a ser carneados, no entendí nada de eso. Pero bueno, bien, la lana, y como sabemos por experiencia de algún terrateniente cercano que en su estancia incluye escuelas y vía de ferrocarril, la lana se da bien en estas partes, ¿no? Claro. Queda claro en esta oración tan larga y confusa. Sí, sí, la oveja necesita mucho espacio. Bien. Muchísimo espacio. Hay espacio aquí entonces. Hay muchísimo espacio en la Patagonia, y sobre todo después de Julio Argentino, bien, genocida, dejó más espacio todavía. Bien. El negocio, el gran negocio de la Patagonia empezó, por supuesto, con la concesión Grünwald que dio Julio Argentino Roca a 137 estancieros británicos, escoceses, que son los que van a traer las ovejas. En el año 20 hay una gran crisis por el asunto de la lana. Ya estaba la competencia de Nueva Zelanda, la competencia de Australia. Entonces se comenzaba a vender menos. Los peones rurales patagónicos, muchos de ellos europeos y otros gauchos bonaerenses, vieron que realmente era una explotación muy grande la que sufrían. Y comenzaron entonces a organizarse, se organizaron en la Sociedad Obrera de Oficios Varios, en Río Gallegos, creada por los anarquistas. Y ellos van a solicitar el primer convenio rural de la Patagonia. Y así comenzaron las huelgas patagónicas que iban a terminar con el fusilamiento de 1.500 obreros rurales. O sea que tenemos un espacio, un territorio que se lleva bien con las ovejas para la cría del ganado para la lana. Y más todavía en el más al sur, ¿no? Y nos vamos a Santa Cruz. Santa Cruz que todavía no es provincia. Territorio nacional. Territorio nacional. Y como suele suceder cuando las cosas se ponen fuleras, estamos en esta crisis económica, rajan a la gente de sus laburos. Y ya sabemos o nos podemos imaginar cómo termina la cosa: bocha de asesinatos, fusilamientos, desapariciones. Corrían los años 1920 y 1921. Gobierna Irigoyen y se desata la masacre. ¿De dónde viene el interés? ¿Y cuál es qué palabra más fea decir interés? De Bayer por este episodio, por estas matanzas de los años 20 y 21. Y podríamos decir de dónde viene ese interés, pero ¿por qué no lo escuchamos mejor a Bayer que nos lo diga él mismo? Mi padre siempre fue socialista, él. Y cuando éramos chicos ya nos empezó a contar todo. Además, él había estado en Santa Cruz y había estado justo cuando ocurrió la masacre patagónica. Y era algo que no podía olvidar, que había quedado sin ningún castigo, sin nada. Y ya desde chico nos contaba lo de las huelgas patagónicas. Y bueno, yo cuando fui grande hice la investigación. Estuve 13 años investigando las huelgas patagónicas. Y salieron los 4 tomos. Y lo hermoso es que mi padre los pudo leer antes de morirse. Bueno, así me fue, ¿no? Sufrí el exilio, quemaron mis libros, estuve preso. Pero estoy orgulloso de haberlo hecho. El sindicalismo santacruceño fue todo anarquista, el que hizo la huelga del campo. Una huelga ejemplar fue. Así lo fusilaron, ¿no? 1500 peones fusilados. Por un gobierno democrático, Hipólito Yrigoyen, que nunca pidió disculpas, y los radicales nunca pidieron disculpas. Yo siempre le doy, cuando es el aniversario, saco una nota. ¿Cuándo van a pedir disculpas? Se hace en el Congreso la sesión, pide la oposición para las huelgas patagónicas. Y cuando se iba a votar una comisión investigadora, que se enviara allá y si preguntara quién fue el que dio la orden y por qué se cumplió la orden, los diputados radicales se abandonaron la sala, lo dejaron sin número. A Yrigoyen se le invitó a ir para dar explicaciones y no fue. Eso es toda la conducta radical. Y se llaman democráticos los tipos. Yo siempre se los escribo. Y no te hablan, no responden. No. Yo invité a diputados radicales acá a conversar sobre eso, no. Es un tema que no se trata, dice el partido. 1500 peones rurales fusilados por hacer la huelga. Nada menos que en los latifundios ingleses. Cada cosa hemos vivido, ¿no? Pero nunca contestó, yo le escribí 20 veces. ¿A usted escribió? Sí, yo le escribí. Nunca contestó. Nunca abrió juicio sobre lo... ¿Sabes por qué? Porque Perón fue oficial de Yrigoyen. Y estuvo en la matanza que hubo en el norte santafesino. Una matanza también de obreros, de peones rurales. Ahí estuvo Perón. Yo lo traigo en mi libro, La Patagonia Rebelde. Y él nunca hizo un juicio en contra ni nada. Obedeció las órdenes. Y por eso no habló, nunca abrió la boca. Sí, ahí estaba dándole para que tenga, para todos lados. No se achica con nadie, ¿eh? Yo los invito y no hablan. Qué grande, Juan. Qué grande, qué grande. Todo esto aparece en el libro que vamos a sortear. Y que para el cual ya hay un montón de gente anotada, ¿eh? Ah, bueno. Muchísima gente. Está escuchando la Radio Fogón. Qué bueno, qué bueno. Mucha. Me llena de alegría y hay que sortear libros entonces. Sí. Bien. No importa de que hay que sortear libros. Lo que venga. Lo que venga. Bien, para el próximo entonces tengo una guía telefónica de la comarca. Del año 1984. Es una reliquia. Bien, continuamos entonces en este recorrido biográfico temático de Osvaldo Bayer. Decir que los episodios de la Patagonia Trágica solamente tienen que ver con una cuestión de la baja de lana es decir poco. Por no decir una animalada. Resumimos casi de modo criminal, pero tenemos un programa que llevar adelante y no nos va a dar el tiempo. La FORA, esta Federación Obrera de tendencia anarquista, se apronta en el lugar. Apronta es una palabra que le encanta decir a un amigo correntino. Mira, se apronta al lugar y no tarda en desatarse el bardo. Tenemos que nombrar a algunos actores que fueron parte de este hecho trágico. La Anónima. La Anónima. La Anónima, aprecio por usted. Ah, sí. Estancias Lanita y Bellavista. La Anita, no la Anita de Lana Chiquita. Claro, que también es de los dueños de la Anónima. La Anita era de los Menéndez Betty, que son los dueños, y Brown, que son los dueños de la Anónima, ¿no? Bellavista, la Estancia Bellavista. Lo tenemos a Facón Grande, ya hablaremos un poquito más de él. Al general Elvio Anaya, quien participó de un levantamiento contra Perón. La Sociedad Rural Argentina, siempre la Sociedad Rural Argentina, nuestros Peggy Guggenheim. El gobierno de Reino Unido, José María Borrero, quien escribiera una historia irigoyenista de este episodio. Sí. Un defensor Sí, sí, igual es muy interesante la historia, quizás es como la historia previa, porque él cuenta toda la historia, se llama La Patagonia Trágica, el libro de José María Borrero, y es muy interesante porque cuenta la historia de los Menéndez Betty, justamente. Como toda la historia de cómo llegaron a ser lo que terminaron siendo y lo que siguen siendo ahora. Digamos. Los reyes de la Patagonia. Exactamente. Bien, ¿cuáles eran los reclamos que habían ahí? ¿Por qué se apronta la fora de tendencia anarquista a estas estancias? Escuchemos porque nos va a helar un poco la sangre. Mejora de salarios que eran pagados en moneda extranjera o bonos que eran canjeados en la misma estancia o en los boliches del pueblo, que a su vez eran propietarios los dueños de la estancia. Esto ya lo sabemos. Reducción de la jornada laboral, jornadas de 12 y de 16 horas. Condiciones de vivienda, demandaban, exigían no más de 3 personas en un habitáculo de 16 metros cuadrados. Velas, sí. Pedían velas, sí. Y se ve que las condiciones no eran muy favorables como para hacer estos reclamos. Las negociaciones se estancan, hay que ser un desgraciado para estancar negociaciones por velas. Estoy pensando en otros términos, claro, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que en realidad no les costaba nada dar esto, pero era ceder, ¿no? Era soltar, claro. Era ceder. Así que se estancan estas negociaciones por velas y por un par de metros cuadrados, se apresan a dirigentes sindicales, hay muertes, en rigores hay asesinatos, ¿sí? Los medios de comunicación de Santa Cruz y de Buenos Aires hablan del peligro que significa el anarquismo y el vandalismo en las estancias. Se pone en tensión un modo de explotación con esto. Por eso no aflojan con las velas. Se producen los fusilamientos. Acá ya sabemos que son 1.500, 2.000, pero hay algunas fuentes que hablan de entre 300 y 1.500 muertes. Es una diferencia abismal entre 300 y 1.500 muertes. Sí. ¿Y por qué esta diferencia? La misma diferencia que encontramos con el número de desaparecidos en la dictadura, etcétera. Tal cual, ¿no? No solamente hay un afán de bajar el número, sino como de bajar la discusión, por decirlo de alguna forma. Y casi también es semejante por el hecho. Es una simpleza lo que vamos a decir, pero hay una semejanza en que siguen habiendo desaparecidos, fosas comunes, ¿no? Ya mencionaremos algo más adelante. Un dato te tiro. La población de Santa Cruz era de 17.000 habitantes antes de las huelgas, terminó siendo de 10.000. O sea que casi la mitad de la gente quedó en Santa Cruz. Mierda. No, no tenía ese dato. Tremendo. El conflicto se resuelve porque se resuelve el conflicto. ¿Cómo se resuelve? Del modo que quería la oligarquía, que, para ser justos, siempre son consecuentes con sus intereses. La oligarquía sabe lo que quiere y sabe cómo llegar. Sí. ¿Cómo se resuelve el conflicto? Muertes, prisión, fusilamientos, aleccionamiento. A los pobres peones rurales fusilados el 10 de diciembre de 1921... justo aquí, a pocos metros de la estancia La Anita, en aquel tiempo de los Brown Menéndez. Y vemos lo que es esto, este monumento creado por el esfuerzo de la gente que exigió esto, este recuerdo por lo menos. Al final se admitió y se hizo esto. Pero fíjense cómo está. Sin ningún cuidado de nada. Todo devastado. Una mención aparte se lleva Facón Grande, apodo de José Font. José Font le dicen Facón Grande, quien comandó un levantamiento y tomaron las Heras, el ferrocarril, Pico Truncado. Y además de eso, se recorrió todo Santa Cruz para militar la huelga. Y militar, diría otra vez Arjona, verbo no sustantivo. Militar como verbo, no como sustantivo. Y ¿Qué citas que trae? Fuerte. Es que lo llevamos en nuestro corazón a don Ricardo. En fin, siempre nos ayuda un poco. fue fusilado a traición José Font, Facón Grande. Y si hay algo más vil que el fusilamiento, es la traición de los acuerdos. ¿Y quién hizo esta traición? ¿Quién la llevó adelante? Varela. Uh-huh. Varela, nuestro... ¿cómo decirlo? No, no es nada nuestro. No. Será suyo a lo sumo. Conmigo no tiene nada que ver. Este infame de Varela. Facón Grande es un producto típico de estas enormes llanuras. Era un entrerriano. Y él no era trabajador. Sin embargo, cuando vinieron los peones rurales a pedirle, don Facón, ayúdenos, porque usted sabe hablar con los patrones. Y él dijo, bueno, pero yo tengo una tropa de carros. Pero igual, sí, cómo no. Ustedes tienen razón. Pues realmente es una explotación esto inaguantable. Yo los voy a defender, cómo no. Y salió al frente. Facón Grande con sus gauchos los va a derrotar al ejército. Y el ejército va a tener que irse con un muerto. Con el soldado Fischer, que era el preferido de Varela. Entonces se pone en una situación muy peligrosa. Y viene el enredo donde se lo hacen llamar por teléfono diciendo de que Varela quería pactar con él y lo hacen venir, lo van a tomar preso acá, lo van a tomar prisionero, lo van a llevar a una casa muy cerca de acá, le van a pegar mucho a él, pero no era hombre de dar un paso atrás ni de pedir perdones. Y después lo van a subía un camión y lo van a llevar muy cerca de acá, al Cañadón de los Muertos, como se llama actualmente, y allí va a ser fusilado. Y antes de ser fusilado, él le dijo a los soldados, así no se mata un crío. En el año 2014, hace muy poco, 7 años, estamos 2021, 7 años. Sí, 7 años. Cierto que el año pasado existió también. En el año 2014 se señala una fosa común cerca de Gobernador Gregores, uh-huh, donde fueron enterrados peones fusilados y que permanecían desaparecidos. Uh-huh. Claro, con razón la diferencia entre 300 y 1500 muertes. Entonces lo tenemos aquí a Facón Grande, este sindicalista que se recorrió toda la provincia de Santa Cruz, yendo estancia por estancia, metiéndose aquí por allá, y vamos a escuchar algo sobre Facón Grande. Así no se mata un criollo, gritó Facón antes de morir. Facón tenía una flota de carros, pero a los peones él defendió. A esos pobres gauchos explotados por el patrón inglés, asesino y ladrón. Así no se mata un criollo, así no se debe morir. Facón hoy tiene en Jaramillo un monumento por su coraje. Facón Grande, de nombre José Fon, gaucho bien corajudo del suelo patagón, a los milicos el desafío a pelear, fue en la huelga del 21 y en el combate contra el coronel Varela, con su gauchaje lo ganó Facón. Valientes gauchos lucharon por su dignidad. ¡Carajo! ¡Viva la igualdad! Así no se mata un criollo,

Y Miriam, no sabemos si Miriam Malenka es la misma Miriam de Rincón, así que es Miriam de Rincón. Bien. Le agradecemos a todas estas personas por engancharse con nosotros y seguimos. Con nosotros no valemos nada, se han enganchado con Bayer, es una realidad. Seguimos entonces. Aquí en El Mundo Entre Comillas, Facón Grande entonces fue muerto a traición. Una serie de venganzas, nadie va a vengar al carcelero. No. Ahí se terminó la cadena de venganza en el carcelero, sí. Claro. ¿Quién lo iba a vengar? No lo quería ni... No importa. Seguimos entonces. Están los milicos victoriosos, así como enardecidos de tanta sangre, enardecidos por tanta violencia, y quieren terminar la faena yendo a un prostíbulo. Y esto es obvio, porque lograron dominar unos cuerpos y ahora quieren dominar otros cuerpos. Entonces acá lo importante es el dominio. Están en San Julián. Van al lupanar y pasa algo que es heroico. Y las putas de San Julián, tal como las llamara Galeano, los rechazan a los milicos. Hoy la comisaría de San Julián, donde también hubo fusilamientos, fue prácticamente demolida, donde estas mujeres fueron llevadas. Y esta comisaría, que está en pleno proceso de decadencia, estaba en manos del Colegio María Auxiliadora. Yo no sé qué onda el colegio, pero me cierra por todos lados. Sí, sí. Y hay algo que nos va a decir Bayer sobre las putas de San Julián, y vamos a volver a escuchar al audio Quinteto Negro, que nos va a cantar también sobre ellas. Yo cuando encontré los archivos de la justicia patagónica, este episodio no lo podía creer. Era la versión policial, ¿eh? No es que yo haya tomado la versión obrera. Bueno, resulta que hacen los fusilamientos al ejército y después el teniente coronel Varela le da permiso a los soldados ir a los quilombos. Los soldados van y en San Julián, Puerto San Julián, en un quilombo donde había cinco putas y una madama, quieren entrar los soldados ahí con las armas y todo, y las cinco putas salen con escobas gritándole: con asesinos no nos acostamos, fuera de acá. Los soldados agarran la charrasca, que le llaman, la bayoneta, y quieren entrar a bayonetazos, y las mujeres los combaten con tanta furia que salen corriendo los soldados. Y vio cuando pasa, cuando una mujer se niega, el hombre se cae. Los soldados se cayeron. Y se fueron a chupar. Mientras que la policía entró y se las llevó presas a las cinco putas, las cuales estuvieron encerradas en un calabozo. Les quitaron toda ayuda y después las expulsaron por resolución de la intendencia, las expulsaron de San Julián. Nunca más pudieron volver esas mujeres. Las más bajas de la sociedad fueron las únicas que reaccionaron. Todo el mundo se cayó la boca. Los estancieros hicieron grandes banquetes con los soldados, los políticos con los militares, todo el mundo. Fue la cosa más alcahueta de la historia argentina. Pero las putas de San Julián sacaron escobazo. Está todo dicho. Yo me emocioné. No podía creerlo. Pupilas, una rebelión en la la casa de tolerancia no hay cama para la traición. En nombre de los obreros y peones fusilados dejaron todos alzados Varela y soldados. Viento rebelde de la Patagonia con su furia se hace respetar, como lo hicieron las putas de mi pueblo, como lo hicieron las de San Julián. Tiempo rebelde de la Patagonia con sus pasos se hace respetar, como lo hicieron las putas del coraje, como las putas de San Julián. Hoy la historia pega el grito por las que parieron silencio. Y en ese horizonte infinito, la sangre se hizo escuchar. Mientras que la mentira se vestía de uniforme, la verdad sin maquillaje hizo historia. Hizo historia entre los hombres. De la Patagonia con su furia se hace respetar, como lo hicieron las putas de mi pueblo, como las putas de San Julián. Tiempo rebelde de la Patagonia con sus pasos se hace respetar, como lo hicieron las putas del coraje, como las putas de San Julián. Doña Amalia, Consuelo, Angélica, María y Maú, María y Maú, las heroínas de Angélica, San Julián, las putas de San Julián, las putas de San Julián, plenas de coraje. Seguimos en la Patagonia, pero en otro espacio, y nos vamos a trasladar a Esquel, acá un poquito más cerca, la verdad que nos acerca bastante más a la figura de Osvaldo Bayer, y él vive en Esquel y trabaja en Esquel, trabajó en Esquel, en el diario Esquel. Ajá. Se han jugado con el nombre. Sí. Está poco tiempo, hay que decir la verdad, está poco tiempo trabajando en este diario porque las diferencias políticas con el editor son tremendas. Son tremendas. Estamos en el año 58 y por el tratamiento que da ciertas noticias le pegan una patada en el culo. Hay poco de metáfora en esto, en esta imagen. No sé si es muy difícil imaginarse una actitud así de reaccionaria en Esquel. Me parece, ¿no? No, no, es un pueblo con bastante historia de... De milico, de despacho, sí. Digamos, sí. Y como pasa en muchos lugares de la Argentina, la influencia del destacamento militar es innegable y la influencia de los radicales también es innegable. Yo vivía cerca de Campo de Mayo y es como Esquel, pero más llano. Nacho Albarracín también vivía cerca de Campo de Mayo, lo vamos a hacer culpable también de esta barbaridad. Como nota de color, agregamos que en un artículo que aparece en el portal La Retaguardia, ¡qué nombre! La Retaguardia. Sí, sí, sí. Es una de las radios comunitarias compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien. Sobre el periódico de Bayer aparece un comentario de un usuario unknown, un usuario desconocido que no se ha registrado, que afirma que todo lo que dice el artículo es mentira. Un artículo que habla de esto. Ajá. Y que el diario Esquel, fue dirigido por un hombre de bien, Juan Carlos Chayep. O sea que escribió el hijo del mismísimo Juan Carlos Chayep. Buscamos en internet quién fue Juanca. Juan Carlos Chayep. Ah, ¡pum! Se puso a investigar. Postas, no, no, no. Yo me tomo en serio esto que estamos haciendo, aunque no se note. Sabemos que fue un dirigente radical. Ajá. Sabemos que según el diario, un diario chubutense que suele funcionar como oficina de prensa del actual gobernador Prominero, dice que fundó con Bayer La Chispa. Quedan pendientes más averiguaciones porque había un mar de confusiones en toda la información que había aquí. Mucha información cruzada, no pudimos encontrar algo cercano a la verdad. Bueno, es eso. Tenemos entonces a un Bayer que está en Esquel. ¿Lo ubicamos entonces? Bayer, uh-huh. Esquel. Lo rajan del diario y encima lo meten en cana. ¿Por qué lo meten en cana? Porque lo acusaron de dar información estratégica sobre un punto fronterizo. De repente ahora nos importan las fronteras. Y vemos que entre Bayer y los cipayos la cuestión de la tierra va a ser compleja. Todo el bardo se había armado porque defendió a un plantador de nogales frente al atropello de terratenientes y la policía. Con el puntapié, dicho antes, marcado en la nalga, sin laburo y perseguido, suponemos que tomarse el palo era una de las primeras opciones que manejó. Che, estoy sin laburo, sí. ¿Qué hago? Me persiguen. Me persiguen. Te persigue la policía, dice una canción. Me voy. Bueno, nosotros diríamos eso, porque no somos ni vamos a ser nunca Osvaldo Bayer. Pero el sujeto en cuestión se quedó. No solo que se quedó en Esquel, sino que además fundó el periódico La Chispa. Uh-huh. ¿Qué nombre? La Chispa. Está bien, hoy el fuego a nosotros nos sensibiliza de otro modo. Pero, era La Chispa? Según Bayer, y abrimos comillas, el primer periódico independiente de la Patagonia. Y para ver, no sé si hace falta decir esto, que Bayer no se achicaba y que tenía un programa muy claro con el periódico, le puso de subtítulo lo siguiente: contra el latifundio, contra el hambre, contra la injusticia. Quedó claro, ¿no? Uh-huh. ¿De qué trata La Chispa? Osvaldo Bayer fue acusado en Esquel de doble homicidio. Apa. No, cuando decimos que lo perseguían, es posta que lo perseguían. Sí, sí. Y a punta de pistola es obligado a abandonar la ciudad de Esquel. Y sí. Mamadera, qué asco. Pero se puso todo. Sí. El caso de la falsa acusación, decimos que es falsa la acusación, se hizo famoso porque su amigo Rogelio García Lupo tiene una audición en cadena desde Radio Belgrano con varias estaciones de las provincias. Y en esas transmisiones el periodista porteño denuncia la injusticia cometida contra Bayer. ¿Qué decía La Chispa al final de cuentas? Y vamos a tomar una información que ya vamos a decir de dónde viene. Dice, hace 60 años... sacamos cuentas, 60 años más o menos, el periódico La Chispa ya está denunciando con nombre y apellido quienes robaron las tierras de Cusamen que hoy le pertenecen a Benetton. Está de 60 años para atrás. Está denunciando el diputado de la Unión Cívica Radical, Julio Teleriarte, comerciantes de la zona. Figura el número de causa y el tipo de operatoria que hicieron para robarles las tierras a los pueblos originarios. Repetimos, hace 60 años. Están denunciando esto hace 60 años. En el periódico se pide que intervengan los legisladores, que intervenga la legislatura de Chubut. Esto que vamos a decir ahora aparece en el número 2. Es urgente, y citamos, abrimos comillas, es urgente que los legisladores aclaren los despojos de la tierra de Cusamen. Pasaron 60 años y lo único que hicieron los legisladores fue investigar a quién. Osvaldo Bayer, por supuesto. Hay un pedido de informe del 3 de febrero del 59 donde piden informes sobre este hombre que tiene hoy, al momento de tomar esta nota, 90 años. Sabemos que Bayer ya murió. Pero que en ese momento tenía 30. Dicen que hay que investigar a ese hombre y todo lo que dice en su periódico La Chispa. Esto está tomado de un sitio de internet que hablaba sobre ciertas ediciones que se están haciendo ahora de ese diario. Que se consiguen hoy en formato de libro, se deben conseguir por ese famosísimo sitio de compra y venta online. Ajá. No vamos a decir el nombre porque ya todos lo sabemos. La cuestión es que Bayer denuncia con nombre y apellido, denuncia operatoria, denuncia las tranzas, los contactos, los despojos que se llevan adelante y que después todo eso sería la estancia de Benetton. Así es. Es caro a nuestro sentir, entonces, ¿no? Y a nuestros intereses y a nuestras dolencias. La Chispa, entonces, este periódico llevado adelante por Osvaldo Bayer, el primer periódico independiente de la Patagonia. En Esquel, ¿no? Y acá nos manda Sandra un mensaje, nos dice: es muy paradójico lo de Esquel. Siempre lo asociamos con los milicos, y sin embargo la lucha antiminera de la comunidad esquelense es histórica, por pionera y por su contundencia. Les mando abrazos, dice Sandra. Continuamos entonces aquí en El Mundo Entre Comillas. En este 1927, don Osvaldo Bayer es nuestro citado a declarar: la prensa para Bayer entonces será un modo de expresión y será un modo de militancia, no es que se va a poner a escribir articulitos así como así. En la década del 50, hacia fines del 50, ¿no? Entra a trabajar. ¿En dónde entra a trabajar? No sé. Entra. Tengo una bomba. Entra a trabajar al diario Clarín. Ajá. Ajá. Mira vos. Y ahí comparte espacio con algunos nenes. Paco Urondo, ¿le suena? Uh-huh. Y un amigo de la casa, González Tuñón. Fa, mira. Qué plantel se armó, don Noble. De esa experiencia de Clarín salen dos cosas que nos van a encantar y que nos van a llenar así como de emoción. La primera es que es elegido secretario general del sindicato de prensa. Bien, se lo merecía, como mínimo. Mínimo. Che, yo quiero que mi... Sí, secretario general sea Bayer. O sea, sí, Bayer. Sí. La segunda, le hacen el primer paro al gran diario argentino. Le paran bien el ahí, diario. Bien ahí. Cada vez lo queremos más a Bayer. En varias entrevistas cuenta que se lleva bastante bien con don Noble igual, ¿eh? Uh-huh. Che, bien Noble. Que en el diario el viejo Noble quería lograr una especie de plantel que le pudiera hacer la competencia crítica. Y arma un equipazo. Y bastante equilibrado también. Y esta palabra equilibrado le puede gustar mucho a los bilardistas, ¿no? Así como... es poco jugada. Dice Bayer que tenía gente de derecha y gente de izquierda en esa redacción. Y se ve que el diario funcionaba como una usina creativa. Esta palabra usina es bastante trillada. Sí. Pero se ve que no conocieran la usina del pueblo del Coihue, sino si no hubieran puesto otra palabra, porque sabemos de lo que son capaces estas usinas. O sobre todo de lo que no son capaces. Claro, más que nada eso, sí. 190 está marcando el amperímetro. Bueno, no, bastante bien. Bien, los problemas empezaron en Clarinete cuando muere Noble. Ernestina agarra la manija y mete a otros nenes a hacerse cargo de la editorial del diario. A Magneto o Mañeto. ¿Somos castizos y amantes de los imanes o somos afrancesados y lo decimos así? ¿Usted qué prefiere? Me suena más a personaje de ficción, el malo de la película, sí, Magneto. Magneto, ¿no? Sí. Sí, a mí también. Y otro, como película de superhéroes. Sí, sí. Es como el villano. El villano de los imanes. y el otro que se llama Aranda también. Y otros más, que no importa. Hay otros nombres, no los vamos a nombrar. El resto ya es conocido a partir de aquel programa llamado 678 que le han dedicado largas horas a esta cuestión. Bien, entonces, tenemos un Bayer en la prensa, no en la prensa apretado, ¿no? Uh-huh. Sino en el medio. Y tenemos otro recorrido por hacer. Otro recorrido, que es el del anarquismo. Uh-huh. Y este recorrido biográfico ideológico en la vida de Bayer no podía faltar este tema, este recorrido que estamos haciendo. Y en especial esa corriente que hace de la violencia un modo de libertad. Y por supuesto no podía faltar otro amigo de la casa, que es don Severino Di Giovanni. Así es, nacido en 1901. Fusilado allá por el 29. Sí, hay una foto en los últimos días, pudimos apreciar una foto de, ¿cómo se llamaba la esposa? América Scarfo. Sí, ella yendo con su hija, una de las últimas visitas antes del fusilamiento. Sí. Una rigidez en la cara, pero una fuerza, una potencia que mamadera, ¿eh? Sí. Así que tenemos a un Bayer que también recupera. ¿Es la palabra recuperar? Puede llegar a ser una buena palabra. Esta figura de Severino y Giovanni, una figura lateral, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Así que, a ver, ¿qué nos dice Bayer? ¿Qué nos dice Bayer? A ver. Bueno, lo primero que publiqué fue Severino y Giovanni, que fue un éxito bárbaro, un bestseller. Entonces eso me impulsó a seguir la investigación histórica, ¿no? El hombre que contra la violencia estatal emplea, dice, el único método que es la violencia. Y sigue hasta las últimas consecuencias. Y tiene una actitud, un coraje civil impresionante, su muerte misma, ¿no? Y quedó para siempre. Y no se pudo nunca filmar. Hubo 16 directores que quisieron filmar la película. Y nadie fue capaz de hacerlo. Leonardo Fabio me tenía podrido. Durante 18 años tuvo los derechos. Y me llamaba porque era loco. Me llamaba a las 3 de la mañana. Osvaldo, vení. Tengo la escena del fusilamiento. Porque hablaba así. Iba para allá. Y entonces se sacaba la camisa y dice, vas a ver cómo lo hago. Se sacaba la camisa, tiraba la camisa. Se paraba. Y miraba así, como 10 minutos a cada uno de los fusiladores. Y después el orden de fuego, gritaba él, ¡fuego! Duraba media hora el fusilamiento. Bueno, y yo decía, yo me dormía. Bueno, ¿cuándo lo matarán de una buena vez? Qué gran. Muy bueno. Es muy bueno. Claro, le ponía dramatismo, ¿no? Sí, sí, nos imaginamos además Leonardo Fabio. Sí, un el grande, estilo, ¿no? el estilo, sí, sí, como un poco densificado todo, sí. ¿No? Dulcificado, así. Pasamos entonces ahora a otro de los temas que nos motiva la convocatoria de Osvaldo Bayer y son los pueblos originarios y ese movimiento denominado Chau Roca, nos vimos. Y vamos a ver esto, a ver qué nos dice. Podríamos decir que hay tres pasiones que movieron toda la obra y toda la obra vida de Bayer: la Patagonia rebelde, el anarquismo y los pueblos originarios. Obviamente está todo entrelazadísimo. Claro. Lo separamos con fines analíticos. Sí. Suena muy serio decirlo así, ¿no? Sí, sí, con fines analíticos sonó académico. Y a que sabemos de lo que estamos hablando. Bien, esta obra monumental que se calzó al hombro, que es desmonumentar a Julio Argentino Cara de Piedra, es tremenda. Y me gusta mucho esta palabra, desmonumentar, ¿no? Es una palabra que van a usar. Y hay una gloria en esto, y es la de revertir la historia, revertir los relatos, revertir aquellos que aprendimos que fue, que sucedió de ese modo. Y que fue además justo y necesario este movimiento, ¿no? Este movimiento de Chau Roca y de desmonumentar. Sabemos que no es únicamente un proceso que le cabió. Cupo se dice. Sí. Pero le recabió al Cara de Piedra a este Julio Argentino. Y dar vuelta a todo, parece ser el motor de Bayer. Transformar todo, que cambie todo. Algo así decía Hölderlin también. Y darlo vuelta desde el fondo. Y no se casa con nadie, como escuchamos hace un rato. Al radicalismo, ¡pum! Palazos. Y qué fácil que está hoy hacer eso. Sí. Palos Sí, te la dejan picando. Tomá, picando en el área chica, metelo. Sí, bien. Sí. Palos al peronismo. Sí. Palos al héroe. Voy a usar esta frase tomada de este infame, ¿cómo se llama? Lo pérfido. Al héroe de los derechos humanos. Que es ese cuatro de copas, que acá nos estamos metiendo en un berenjenal, llamado Raúl Ricardo Alfonsín, cuya máxima obra es su hijo Ricardito, que tiene nombre de golosina uruguaya. Ya vamos a ver por qué hicimos esto, y el propio Bayer nos lo va a decir. Es un proyecto enorme este, el de Bayer, el de renarrar el genocidio contra los pueblos originarios. Uh-huh. Fuimos criados nosotros leyendo toda la secundaria, ¿no? ¿Qué sé yo? Estas barbaridades. Bueno, de movida a Facundo, ¿no? Uh-huh. Hoy lo leemos quizás a Facundo, leemos a Sarmiento con un poco más crítico, pero yo leía a Facundo en la secundaria y había que matarlos a todos, y gracias a Dios que había estado Sarmiento. Esa era la lectura que hacíamos en la escuela. Uh-huh. Por supuesto, esta campaña infame de la matanza fue, como dijimos hace un rato, bancada por capitales británicos, principalmente aquí en esta zona. Y no somos de esas personas que nos ponemos la camiseta, salimos los 25 de mayo con las banderas, marcando nuestro patriotismo y jactándonos de ello, pero declaramos la guerra a quienes se enrolan en discursos nacionalistas con fondos europeos. Mínimo hay una contradicción ahí, y somos muy muy generosos por decir eso, por lo menos, y reivindicar alguna figura de estos territorios. Pero bueno, ya sabemos quiénes son. Las reuniones que se realizaban en los monumentos a Roca en Bariloche, todos lo tenemos conocidos, ¿no? Sí, está ahí Roca todavía, sigue ahí. Esas reuniones que se hacían en ese monumento, las del monumento de Roca en la Diagonal Norte, ahí en la Capital Federal, las bibliotecas, ¿cuántas bibliotecas hay? Roca, Sarmiento, a mí se me ocurren un par por acá. Sí. Esto nos hace acordar de un episodio, esto de las bibliotecas, nos hace acordar a un episodio de la biblioteca de Rauch. Rauch, ese pueblo de la provincia de Buenos Aires, es una anécdota genial de Bayer. Y no estamos hablando solamente del milico alemán, sino del pueblo de la provincia de Buenos Aires que lleva el nombre del milico alemán. Hoy justo vos sabés que Quique Pessoa lo nombró al pueblo, y después de nombrarlo dijo arbolito. Ajaja, porque todo parece casual, pero nada es casual en este mundo, y menos en esta organización que es el mundo entre comillas. Y por supuesto le agradecemos a Quique Pessoa que nos haya hecho la entrada. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Rauch? ¿Y qué pasó con Arbolito también? Ya lo vamos a decir. ¿Qué pasó en Rauch? Había una disertación, no sé si es la mejor palabra disertación, pero gente hablando sobre historia argentina, y uno de los oradores era Osvaldo Bayer. Y acá me permito una aclaración, una duda, un inciso, y es el de tratar de identificar cuál era la intención de organizar esa charla en Rauch. Sí, sí. Es muy polémica. La querían pudrir, sí. ¿Qué hacemos? ¿La queremos pudrir o lo queremos prender fuego al viejo? Claro. Yo tengo mi hipótesis. Ahora vamos a ver. ¿Quién es Rauch? ¿Quién es Rauch? ¿O quién fue Rauch? Y Rauch, que en rigor, si nos gusta mucho el alemán, vamos a tener que decirle Rauch. ¿Qué significa Rauch en alemán? Porque estuvimos buscando información, y el Google Translator nos dice que Rauch significa humo. Uh-huh. Yo no sé alemán, por eso uso el Google Translator. Y este milico se ve que levantó mucha polvareda y levantó mucho humo por muchos fuegos, y nada, fue un sujeto bastante jodido previo a la campaña del desierto de Roca. Es un militar prusiano, suena mejor si decimos prusiano, ¿no? Uh-huh. Que nació en Baden en 1790 y muere en las Vizcacheras el 28 de marzo de 1829. Fue un militar alemán que participó activamente en las campañas previas a la conquista del desierto. Estoy fijándome en internet, contra los indígenas que los sucesivos gobiernos argentinos efectuaron durante la tercera década del siglo XIX. Bien, este era Rauch. Este es el milico que le dio el nombre al pueblo y lo mandan a hablar a Osvaldo Bayer, acá hay quilombo. Agregamos algo más entonces. ¿Saben cómo murió Rauch? En manos de Arbolito. En manos de Arbolito, aquel muchacho llamado Nicasio Maciel. Así que Osvaldo Bayer, en esa disertación, ¿cuál era su tema de disertación? El nombre de los pueblos. ¿Cuál es la propuesta de Osvaldo Bayer para la localidad de Rauch en provincia de Buenos Aires? Muchachos, le van a poner el nombre de un milico alemán, ¿por qué no lo llaman Arbolito? No sabemos cómo terminó esa reunión, no sabemos si fue marcado por los escupitajos o por los piedrazos o si fue aplaudido. Yo me imagino que debe haber recibido más de un piedrazo, pero les cantó las 33 en la cara a toda la población de Rauch, entre los que estaba un descendiente de Rauch, que creo que era el intendente o algo de eso. Así que nada, un capo Osvaldo Bayer, y siendo unas bestias humanas de la síntesis, tal como lo somos nosotros, podríamos decir que ese es el proyecto de Bayer, que Rauch se llame Arbolito. Sí, que Rauch se llame Arbolito y tantos otros nombres, ¿no? Sobre todo Roca, sobre todo Sarmiento, nombres genocidas, tengan otros nombres. Parece poquito, ¿no? Pero cambiemos un nombre. Parece poquito. Sabemos el peso que tiene. Es una batalla simbólica. Es una cosa tremenda. Vamos a escuchar, a propósito de estas cuestiones, alguien que estuvo trabajando con Osvaldo Bayer a propósito de esto, y lo vamos a escuchar al historiador Mariano Nagui, que nos cuenta a ver qué onda con Osvaldo Bayer en este proceso. Cuando yo conocí a Osvaldo Bayer, comenzado el siglo XXI, por supuesto que ya era un escritor y un historiador y un periodista consagrado, el cual tenía obviamente como marca distintiva en el perfil la idea de la Patagonia rebelde, la Patagonia trágica que ya había escrito Borrero y que Osvaldo luego con la película que tantos problemas le trajo, dio cuenta de lo que sucedía en las grandes estancias en la Patagonia en las primeras décadas del siglo XX. También ya había tenido su paso, diría, al estilo Bayer en Esquel a fines de los años 50, cuando lo habían contratado para un diario y con su posicionamiento que tocaba a ciertos sectores de poder, lo terminaron echando y se quedó cofundando lo que se llamó La Chispa, que entre el 58 y el 59 estuvo por ahí hablando sobre los abusos de los terratenientes, cómo se corría a los pueblos indígenas y a sectores campesinos en beneficio del gran capital o de los poderes locales de la zona, por supuesto. Y también ya había fundado la Cátedra Libre de Derechos Humanos en los años 90, lo cual venía a relación del impacto que estaban teniendo en la Argentina las políticas neoliberales aplicadas por Carlos Menem, de reciente fallecimiento, en nuestro país, y proceso que él decía que había que intervenir. Es decir, a lo que voy con esto es que él pretendía crear un espacio que contuviera a miles de trabajadores despedidos. Y es así como nace la Cátedra de Derechos Humanos, para atender también, las consecuencias de las leyes de impunidad que había liberado a los militares genocidas de la última dictadura militar que tuvo lugar entre 1976 y 1983. Y así entonces nace, decía, la Cátedra Libre de Derechos Humanos, un espacio de debate abierto con muchos compañeros y compañeras que transitaban la militancia, que habían estado en centros clandestinos de detención, como el caso de Graciela D'Aleo, una sobreviviente, y él estuvo en esa formación, y la cátedra después tomó su camino propio con el más grande, pero nunca dejó de participar. en esas participaciones que fue él teniendo más grande, por ejemplo, recuerdo el homenaje cuando cumplió 80 años, allá si no recuerdo mal, por el año 2006 o por esa fecha aproximada, me tocó, como vivía en el Tugurio, ahí en la calle Arcos, en Belgrano, y yo soy de acá, del conurbano bonaerense, de la zona norte, me tocaba el enorme placer de hacerle de chofer, de ir a buscarlo. Así que yo siempre íbamos despacito charlando, porque siempre me tiraba alguna. Y lo que yo más destaco de esas charlas que manteníamos en esa época era cuando él me contaba anécdotas personales, como cuando estuvo preso en la cárcel de mujeres y se hacía ese típico chiste de que tan mal no la pasó, que era muy bueno y despertaba las risas de la gente presente que lo iba a ver. Recordemos que cada vez que él iba a hacer una presentación, digamos, se juntaban por lo menos 100, 200 personas a escucharlo. Y la otra cuestión que era, digamos, típico, también decía, era que en esas alocuciones en la cual yo lo llevaba en el auto, él me hablaba de escritores, de sus experiencias con escritores. Entonces contaba, por ejemplo, que lo profundo y lo malhumorado que era Galeano, que era un tipo, me dicen, una de las personas más nobles, en un momento me llevó así el mejor de nosotros. Me dice, un tipo súper, pero bueno, pero con un carácter tremendo. También estaba entre esas anécdotas preferidas, con quien él también quería mucho, con el gran Osvaldo Soriano y su fanatismo por San Lorenzo. Contaba que estando en el exilio y lo recibía Soriano, Osvaldo Soriano le ponía excusas para usar el teléfono para llamar supuestamente a su editor en la Argentina, y él se daba cuenta, y lo llamaba dos o tres veces en el lapso de una hora y media, lo cual era rarísimo, y él sabía que esto lo hacía porque llamaba a la Argentina para ver cómo iba San Lorenzo. Lo llamaba a mitad del primer tiempo, llamaba cuando terminaba el primer tiempo y al final del partido. Cómo él lo chicaneaba respecto a que cómo era fanático de un club, le decía a Bayer que tenía como fundador a un cura, y como Soriano se había ido a dormir esa noche en Alemania muy, pero muy enojado, y después le contestaba, pero vos sos de Central, que no me acuerdo cómo venía la historia. Pero bueno, lo cierto es que digamos, a mí la presencia de formar parte de la Cátedra de Derechos Humanos, en la que soy profesor actualmente, siempre me trajo esa satisfacción, ¿no? De haber conocido primero a Osvaldo por su obra, por su compromiso, por su constante militancia, a luego conocerlo de manera personal y compartir algunas veladas y compartir, por supuesto, también después la publicación de un libro juntos, Historia de la Crueldad Argentina, que él coordinó junto a Diana Lenton, y de que formamos parte, y ahí presentamos nuestra primera investigación sobre los campos de concentración de indígenas, y que él elogió oportunamente. Así que, bueno, va el abrazo para Osvaldo y para ustedes que han hecho este recuerdo de él. Así que, bueno, muy agradecido por todo esto. ...1826... el gobierno argentino del demócrata Rivadavia, como es designado actualmente, contrata al coronel prusiano Rauch, como dice textualmente el decreto, para eliminar a los ranqueles. ¿Por qué eliminar a los ranqueles? ¿Qué mal habían hecho los ranqueles? Esos indios hermosos, pobladores de esa inmensa pampa. Y va a llegar el coronel Rauch, y hay que leer sus partes en el Archivo General de la Nación. Por ejemplo, dice: hoy 26 de enero degollamos a 27 ranqueles para ahorrar balas. Qué occidental y cristiano. Los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. Claro, porque para venir a este mundo hay que tener sentido de la propiedad. El hombre libre no sirve. Y después, como si hubiera estado en un siglo adelantado, dice el coronel Rauch en su parte, en alemán, escribe, dice, los ranqueles son anarquistas. Fíjense qué sabiduría. Claro, si son anarquistas, la teoría de la libertad hay que eliminarlo. Y entonces va matando a la pampa argentina, va matando a sus habitantes naturales, hasta que de pronto surge un indio adolescente, lo llamaban Arbolito, y él observó que el coronel Rauch se adelantaba siempre a la tropa, como en esos cuadros antiguos con la espada señalando el horizonte. Y Arbolito lo va a esperar en una hondonada. Pasa el coronel europeo, le volea el caballo con las boleadoras y Arbolito le corta la cabeza. En este programa de Líderes y Negocios entrevistamos a Federico Brown, presidente de la Anónima. Recorrimos con él el centro de distribución de la cadena de supermercados. Con 116 sucursales y más de 10.000 empleados, nos contó cómo conduce una cadena líder en supermercados de la Patagonia. Federico Brown, presidente de la Anónima, muchas gracias por recibirnos en la Dirección General de la empresa aquí en Ituzaingó. Bueno, no, gracias. Para mí es un placer de poder recibirlos, especialmente en este año que hace poco hemos cumplido 100 años. 100 años. ¿Por qué se instalan en la Patagonia? Ya que 100 años atrás prácticamente era un territorio desértico. Bueno, por distintos motivos, ambos recalan en Punta Arenas. Desértico. Eran verdaderos pioneros. Conquistadores de alguna manera. Conquistadores. Hay que acordarse que Punta Arenas era en esa época, fin del siglo XIX, muy importante porque todo el tráfico marítimo entre el Atlántico y el Pacífico. Desértico. Por el canal. Conquistadores. Conquistadores. Ahí estábamos escuchando a Nagy, luego a Bayer, y hoy estábamos escuchando a Brown, Federico Brown, actual gerente de la Anónima, un descendiente directo de los Brown Menéndez Betty, que fueron siempre los dueños de esta gran empresa, que se dedicó primero, necesitaban limpiar, para poder tener muchas ovejitas, necesitaban limpiar el territorio, y por eso mandaban a matar indios y pagaban un peso, una libra esterlina en realidad, porque ellos usaban la libra esterlina, por cada oreja de indio que les llevaban. Ellos decían, ahí nomás, un conquistador, sí, mi... La única intervención es la edición, sí. El resto es posta, eso. No hay nadie exagerando las palabras. Así que ahí está la Anónima, che. Bueno, para no ir a comprar. Escuchábamos también, decía recién Gonzalo, Mariano Nagy, un historiador, que participara también en la película Tierra Adentro, que se filmara también en Epuyén, ¿sí? Bien, agradecemos a ellos y vamos a escuchar también ahora a Adrián Moyano, que nos va a contar su experiencia con Bayer. Thank you. Salud, compañeros. Mari Mari Compuché, Adrián Moyano les saluda. Puesto en el convite de recrear o contar mis encuentros con don Osvaldo Bayer, hago memoria y la primera vez que lo entrevisté personalmente habrá sido por 1993, supongo yo, aquí en Bariloche, para el diario del mismo nombre, Diario Bariloche, que luego desapareció en 1995. Nos encontramos con don Osvaldo en un hotel céntrico. Él venía a Bariloche a presentar en la sala de la Biblioteca Sarmiento dos de sus cortometrajes, uno de ellos relacionados con Kurt Wilkens y el otro relacionado con una chica de origen alemán que había desaparecido durante la última dictadura militar. Insisto que transcurría 1993 aproximadamente, y esa entrevista giró en torno, en buena parte de su extensión, a la figura de Francisco Moreno, contra quien empezaba a arremeter don Osvaldo en aquel momento, unos años antes de lanzar su campaña Auca-Ligüen en Buenos Aires y consagrarse a esclarecer en qué consistió la campaña al desierto. Justamente una de las últimas preguntas que le hice aquel mediodía, mañana creo que fue, después de hablar de la Patagonia Rebelde brevemente en la entrevista, le pregunté qué gran investigación o qué investigación sería la próxima que iba a cometer, y me dijo, alzando la mirada, que él, si tuviera 20 años menos en aquella oportunidad, acometería una investigación sobre la campaña del desierto, pero eso se lo dejaba a gente más joven. Eso fue lo que dijo. Luego don Osvaldo vino varias veces más a Bariloche, pero la mayoría de las veces lo entrevisté al aire, digamos, tanto por FM Mascaró o por Radio El Arca. En ese sentido tengo que decir que siempre tuvo una gran predisposición, a pesar de que fuéramos una radio chiquita del interior del país. Nunca se hizo rogar, nunca asumió un rol de estrella y ganaba el aire de Bariloche sin mayores inconvenientes. Alrededor de 2009-2010, don Osvaldo estaba interactuando con el grupo de investigadores que conforman todavía hoy la Red de Investigadores sobre Política Indígena y Genocidio, que publicó en conjunto con don Osvaldo, con un prólogo de su parte, el libro Historia de la Crueldad Argentina, Julio A. Roca y el Genocidio de los Pueblos Originarios. Me invitaron a ser partícipe de ese volumen, un libro de autoría conjunta, obviamente. Participé con uno de mis textos, y una de las alegrías que atesoro y de los recuerdos que más entrañablemente me acompañan fue compartir en una Feria del Libro de Buenos Aires, creo que en 2012, en la presentación de este libro, en la Feria del Libro de Buenos Aires, una gran mesa donde estaban algunos de los autores presentes y obviamente don Osvaldo, en una sala atestada de gente en el predio de la Rural, donde funcionaba la Feria del Libro de Buenos Aires antes de la pandemia. Y este convite que me hacen les compañeros de la radio coincide con una nueva relación con don Osvaldo. Todo el mundo sabe, o mejor dicho, varios estamos empeñados en que más allá de Santa Cruz no pase desapercibido el centenario de la Patagonia Rebelde. Junto con otros dos delirantes estamos impulsando un libro de varios autores para reflexionar sobre este centenario, para profundizar las investigaciones de Don Osvaldo, así que por estos días está muy presente su figura, están muy presentes sus páginas. De hecho, estoy releyendo la primera edición de Los Vengadores de la Patagonia Trágica, que data de 1972, con ánimo de estar muy pendiente de estos acontecimientos que explican en gran parte la configuración latifundista y patronal, no solo de Santa Cruz, sino de buena parte de la Patagonia. Así que también por estos días, más allá de que ya hace unos años que nos abandonó físicamente, que está presente en mi cotidianeidad y en mis planes Don Osvaldo Bayer, cuya figura, me parece a mí, tiende a gigantarse a medida que pasan los años. Seguimos en El Mundo Entre Comillas en la 97.3. Nos manda un mensajito el Gerard, nos dice: zarpado escuchar a Nagui y a Moyano, qué lindo, salud cumpas, dice el Gerard. Bueno, le mandamos un abrazo muy grande. Y bueno, nos recuerda Moyano que estamos, sí, a 100 años de las huelgas de la Patagonia. Fueron en 1921 fueron las matanzas, ¿no? En diciembre, creo que el 8 de diciembre fue una de las más grandes matanzas que se hicieron ahí en Lanita. Vamos también encarando la recta final de este programa sobre Osvaldo Bayer, y hay una parte del mundo Bayer que está medio tapado, que está media tapada la parte. Salió trabada la frase. Bueno, es lo mejor que podemos hacer. Un mes y medio sin hacer radio. Sin hablar. Directamente. Directamente sin hablar. Decíamos que hay una parte del mundo Bayer que está tapada. Y esa parte está bien que esté tapada porque es una parte privada. Es una parte de un mundo íntimo. Pero tenemos noticias gracias a su hija. No la suya, sino la de Osvaldo Bayer. Y quizás también nos sirva para conocerlo un poquito mejor a este hombre que transformó nuestra forma de ver la historia. Y sabemos por la propia hija que Osvaldo Bayer era medio zorro, ya lo escuchábamos en su relato del fusilamiento en manos de Leonardo Fabio, que tenía un humor tremendo, muy ácido también y muy socarrón. Y vamos a escucharla entonces a la hija de Osvaldo Bayer, Ana Bayer, a ver qué nos dice sobre un trabajo que hizo ella. ¿Sos única hija de Osvaldo? No, somos cuatro. Tres hermanos y yo. Yo soy la más chiquita, mujer, así que un poco viciada por mi papá. ¿Y todos le hablan al documental? ¿Todos opinan? ¿Todos forman parte? No, esto lo elegí yo, de solo la hija con el padre. Ah, mira. O sea, se ve algunas fotos de mis hermanos. Tengo muchísimo material también de mis, pero esta vez pensé de hacer solo esta mirada de la hija. ¿Cuándo decidiste que lo que estabas filmando, porque tenés material que filmaste desde hace mucho tiempo, sí, que ni sabías que ibas a hacer un documental? Exactamente. ¿Cuándo sí sabías? ¿Cuándo dijiste voy a hacer un documental? Y le pusiste el ojo ya atrás de la cámara pensando que lo que estaba filmando iba para ese documental. Sí, no es que fue un día, ¿no? Fue un momento donde dije, bueno, tengo mucho material y por qué no hacer esto. También estuve en contacto con el director, porque yo nunca había estudiado cine. Y entonces lo primero que hago es contactarme con gente, con directores de cine, que dijeron, bueno, vamos a hacer qué buena idea. Pero mientras me hablaban, mientras se discutía, me daba cuenta que iba a ser otra película, ¿no? Tenía que ser una cosa mía. Cuando le comentaste a tu viejo tu idea, ¿qué te dijo? ¿Qué fue lo primero que te dijo? No, mientras yo lo hacía, él después, cuando lo terminé... ¿No le dijiste nada? ¿Vos lo empezaste a hacer sin avisarle? Sin avisarle. Jugada, ¿no? Sí, a veces lo filmaba hasta sin que él se daba cuenta, ¿no? Porque él se ponía mucho en pose siempre cuando lo filmaban. Y Y en cambio yo tenía también esa cosa de darme el lujo de poder cargarlo, de usar la ironía, cosas que un periodista, por ejemplo, no puede, ¿no? Y cuando le dijiste, bueno, mira, en realidad te vengo filmando, más todo el material que tengo, voy a hacer un documental, ¿qué te dijo? No me creía, no. No me creía. Después, cuando estaba listo, lo pidió. Eso fue el regalo más lindo que me hizo, es que después pidió él verla y ya estaba bastante, que no podía moverse, uh-huh. Estaba muy grande, muy, muy viejito, así que lo arrastramos y lo llevamos en silla de rueda al cine, y cuando terminó estaba muy emocionado, me dijo, va a quedar en la historia, gracias. Se agradeció y después se dio vuelta, y la última frase que dice al público fue: hay mucho por hacer todavía. Bueno. Y eso creo que es la última frase que dijo públicamente. Conmovedor, ¿eh? Un hermoso testimonio, el de Ana Bayer. Habla sobre la película Mi viejo el rebelde. Que aparecía, estaba en YouTube colgada hasta hace muy poquito tiempo, y es un documental casero en el mejor de los sentidos, y es un retrato muy amoroso de Bayer. Qué lindo. Sí, qué lindo. Y es muy emocionante verlo, y es muy emocionante escucharla a ella. Hay mucho por hacer todavía, las últimas frases de Osvaldo en público. Vamos ahora sí encarando la recta final. Sí, ¿no? Tenemos un asunto pendiente. Sí, a ver, tenemos decime. Un asunto pendiente, sí. Que es el sorteo del libro. Ajá. ¿Lo hacemos ahora? ¿Lo hacemos antes del final? Mejor entonces. Así hay, sí, más tensión. Sí, porque si no la gente se gana, se el libro y se fue, va. Se y se no relaja. Lo escucha más, no le importa nada a la gente. Es verdad. Vamos a ser unos déspotas entonces. Sí, no, es que la gente es así. Vamos entonces cerrando el programa y vamos a ir diciendo que para despedirnos de este homenaje a Bayer, que no quisimos hacer otra cosa más que un homenaje bastante rústico, pero bueno, es lo que hasta donde podemos llegar. Queremos hacer mención a otro fundamental que era amigo de Osvaldo Bayer y que también nació en 1927, que también nos permitió ver más y que además se conoció con Osvaldo. Sí, eran amigos, eran compañeros también de la UE, eran los dos periodistas. Sí. Dos que escribieron cosas fundamentales. Dos historiadores también. Sí. Dos historiadores de historias que no estaban contadas. No, de historiadores del otro lado, podría uh-huh. ser. Y a diferencia de Bayer, que decidió emigrar a Alemania, estudió en Hamburgo, dijimos, y este se quedó. Sí. Este se quedó, decidió no emigrar, fue fusilado en la puerta del Banco Nación, que está en las avenidas Entre Ríos y San Juan, en la ciudad de Buenos Aires. Y estamos hablando, sí, de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh fue para mí mi mejor amigo. Y el mejor de todos. Increíble. Su capacidad, su dado a la vida, su misión como hombre del pueblo, su capacidad como escritor. Es uno de nuestros más grandes escritores. Las cosas que hubiera escrito él, si lo hubieran dejado con vida. El hombre de la mano abierta. Siempre su mano abierta para los amigos que le iban mal. Era de lo mejor. Perseguidos los dos, habíamos salido en las listas de las 3A. Nos encontramos por casualidad en la 9 de julio y Corrientes, nada menos. Donde pasa todo el mundo por ahí. Bueno, nos fuimos a conversar. Antes estaba ahí el joyero relojero en una de las esquinas. Ahora creo que se mudaron de allí. Y nos pusimos a mirar los relojes y conversar. Y él me dijo, ¿qué haces acá? Y yo le digo, mira quién habla. Y dice, bueno, no tenés que irte, con tus libros sonaste. Y digo, mira qué libro escribiste vos. Bueno, lo dijo. Y entonces dice, mira, vamos al cafecito ahí de la esquina, de la media cuadra, que era un cafecito chiquito, por calle Corrientes, ahora no existe más. Y nos fuimos a la última mesa. Y ahí conversamos durante media hora más o menos. Y ahí fue donde él me dijo, yo me quedo luchando. Y yo le digo, mirá, sos mucho más valioso con lo que escribís vos. Andate. Yo me voy también, porque creo que yo... Primero que yo no sé manejar armas, soy muy bruto para las armas. Y segundo que no sé ni tampoco disimularme, hacer otra cosa. Por eso me voy a trabajar en lo que yo sé. Dice, no, vos andate, que estás muy bien que andate. Pero yo voy a seguir acá. Yo voy a seguir peleando. Y me mostró el revolvito que tenía. Un revolvito así tenía. Con eso enfrentó a la ametralladora de la Marina de Guerra. Qué hombre más lindo. Llena de historias para contar, llena de huellas, llena de sueños y de un olvido marca oficial. Cuántas cosas que se saben por vos, cuántas cosas que se saben por vos. En su casita llena de libros, la puerta abierta de par en par. Siempre algún pibe, siempre escuchando, alguien buscando alguna verdad. Cuántas cosas que se saben por vos, cuántas cosas que se saben por vos. Ahí viene Severino con una carta para su amor. Simón con un regalito para Falcón, el alemán vengador, Soto y su gente pura pasión. Ahí pasaba Arbolito cantando Osvaldo. Y ahora sí, ya nos vamos de este programa de radio de hoy 25 de abril, que está saliendo por La Fogón, pero que también sale por Alas, por La Negra, por La Petú, también por La Petú Mogueleina ahí en el Maitén. Y no nos vamos a ir sin antes hacer el soreteo. Bien, vamos a cumplir entonces con nuestra palabra. A ver, para, vamos a darle 10 segundos a la gente. Si alguno no mandó, es ahora o nunca. Es ahora o nunca. 10 segundos. ¿A dónde? Al 2944-9172-88. Ahí está. Bien, esto además nos dio tiempo a nosotros. Claro. Ah, es usted muy astuto, sí, Gonzalo. Sí, sí. Estamos aquí entonces dando vueltas, enorme cantidad de participantes para este libro. Que... Espere que viene el fiscal Oro. Ah, no, dice que los domingos no. No. Y nos jura y perjura que no entró acomodado, como nos decían Bayer en La Chispa y los amigos posteriormente. Bien, tenemos sorteo. Es un mar de papelitos con nombres que pueden ser todos ganadores, pero hay uno solo que es el que va a triunfar. A ver, fiscal, saque usted el papelito. Tenemos. Esto va a parecer más arreglado. Pero le juro por. ¿Quién salió? ¿Quién salió? Ah, no se ve nada, ¿no? Salió el Jera. Salió el Jera. Bueno, él había dicho que le parecía que no era muy ético. Bueno, salió así. En otra salió. Oportunidad ha ganado Angie con justicia la Pollock Box. Ha ganado Ana el libro de Theodore Sturgeon. Sí, y ahora le ha tocado a Jera. Sí, bueno, el Jera que lo va a aprovechar porque sabemos que es historiador y que es amante. De Bayer. Ah, menos mal que ha aclarado. Bien, tenemos entonces Historia de la Crueldad Argentina. Jera lo está esperando, así que ahí está. Entonces emprendemos la retirada. Antes decimos que nos acompañaron en este recorrido el mismísimo Osvaldo Bayer, Mariano Nagui, Adrián Moyano, Ana Bayer, Los Visitantes en un ratito, El Quinteto Negro La Boca, Arbolito, Jorge Cardoso en la guitarra que acompañaba a Ana, y a todas las personas que hicieron posible la vuelta de la radio, ¿sí? Que por suerte no son pocas. Bien. Nos retiramos. Nos vamos. Sí. Bueno, Los Bastardos, ¿por qué ha elegido este tema? Porque quiero seguir charlando. Esto. Ah, bueno, nos quedamos. Espere que descorcho el agua. El Gerard dice, al fin gano algo. Bien, Gerard, felicitaciones. Decimos que es una simplificación gigantesca esta a la que estamos acostumbrados aquí, pero Osvaldo Bayer es el historiador de Los Bastardos. Nos vemos. Cuidado con los bastardos, bastardos organizados. Atentí con los mestizos alzados. Creciendo en Latinoamérica, traspasando la frontera. Criaturas del futuro, de los espíritus blancos. Ni guerreros ni esclavos, viajeros de este y otro mundo. América en la ruta de los mestizos organizados. Creciendo en Latinoamérica, atravesando las fronteras. Criaturas del futuro, de los espíritus blancos. Del futuro sin armas pa' los cobardes, ni rango ni autoridades, más allá del amor, visión, escuela, sexo, unión de los mestizos, visión, escuela, sexo, unión de los mestizos, mestizos organizados. We'll be right back. con los bastardos, bastardos organizados, Atleti con los mestizos alzados, creciendo en Latinoamérica, traspasando las fronteras, criaturas del futuro de los espíritus blancos. En el año 1908, las familias terratenientes Brown y Menéndez Betty se fusionaron para dar a luz a la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia. En 1888 lanzaron en el territorio de Santa Cruz la promoción Una oreja de indio por una libra esterlina, a través de la cual se garantizaban el exterminio de los pueblos originarios para favorecer la cría de ganado ovino. En 1921, el ejército, siguiendo las órdenes de los latifundistas, fusiló a miles de peones rurales que se encontraban en huelga exigiendo condiciones mínimas de trabajo. Hoy, la Anónima es la cadena de supermercados más importante de la Patagonia. Gran parte de la población concurre a sus diferentes sucursales para ver si encuentra en alguna de ellas, y a un precio razonable, sus propias orejas. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Y cerramos comillas. Así cerramos comillas hasta el próximo domingo. Cerramos comillas hasta el próximo domingo a las 5 de la tarde por Radio Fogón. Casi oda a la oreja. Variadísimas son las orejas del hombre: largas, redondas, pegadas, separadas y orejitas. Un pétalo húmedo es la oreja del niño y concentradamente erógena la de la mujer. Toda oreja guarda en su rosada cavidad el lloroso discurrir de las lluvias, el silbo delgado del viento y la bala, el rozarse de los muslos de una muchacha y el estrujarse de las hojas bajo sus pies, y conserva también, como los caracoles, las sonoridades profundas del mar, el hoguereante fragor de los cañones. Fantasmas cosen valijas gastadas, ríen, bailan y me recuerdan tu andar. Sigue mis pasos, voy despacio porque lo quiero alcanzar. Desprende del sur hasta el litoral y mojar mi voz. La oreja abre su corona de carne y transforma en silencio la palabra amorosa. Se cierra ante el insulto proferido o se queda palpitante y sigilosa ante el imperceptible esfuerzo del tallo que nace. Verde campo en tu figura rosada, cables negros cortados. cortan el cielo detrás. Panes gigantes en tus ojos, veo lo que nunca vi. Del organismo por cuya cuenta y razón la música nos llega hasta los pelos y las uñas. La oreja, en fin, es el pabellón, el radar del ruido de las cosas y los gritos apagados de los hechos ya carbonizados de la historia, de los amaneceres empapados de tambores, de la respiración del yanque y su ametralladora desparramándose en millares sobre las siembras de Vietnam. Pero aquí llega la muerte y por arte de magia convierte la oreja en medalla de honor. Medalla por oreja, como si aplaudiéramos en una corrida no de toros, sino de seres humanos. Yo sé bien dónde voy cuando prendo mi luz. Yo sé bien dónde vas cuando prendes tu luz. Cada hombre posee dos orejas. Un guerrero vietnamés representa dos medallas. Y el yanqui que asesine más vietnameses lucirá más medallas en el pecho. Condecorados, los yanquis posan ante la cámara con orejas amarillas prendidas en la camisa. Los yanquis presumen orejas clavadas a la solapa. Desprender del sur.